Entonces vamos a usar el aparato para que el compañero no se quede afónico. ¿Vale? Gracias. Un momento, si lo que entendía era primero hablar, reflexionar sobre nosotros, ya está. Y después hacer propuestas de mejora o de. Pero no era esto de la coordinación. No era exactamente coordinación interasambleas, era un poco reflexionar sobre el movimiento que se ve. Tiene toda la razón. Sí. Si no paramos, no escuchamos. Es que tampoco es coordinación, es un poco ver cómo es imagen y reflexión interactiva. Pero bueno, que lo digo. Es que en orden del día no pasa nada, pero venir diciendo lo que hemos creado, porque nadie nos ha dicho. Ah, vale, no, al final nos dice que orden del día hay. Pues, pero lo de las elecciones, además, se dijo que no, ¿eh? Bueno, no. A ver, el tema. Perdona, que si que hay una chica que va a tomar esto de Villaverde, pero que está ahí atrás, dice que se queda ahí. Vale, no pasa nada. ¿Cómo se llama? María. Perdón. María. En los textos estaba Lucero y el otro consensuado, se supone. Y el otro Lucero. Vale, vale. Vale, dile que soy yo la otra de arriba para que. Vale. Tampoco creo que después propuesta María, ¿no? Era porque pensamos que no era de obligar a. Si aquí va a haber mucha gente que también está en ese punto, ¿no? Lo de construyamos, digamos. No, pero eso no está en el día. Pero propuestas, ¿no? Entre propuestas. ¿Está todo ya? ¿Podemos empezar? No, ¡hola! Ya habla. ¿Pero qué orden del día? ¿Esto qué orden del día? ¿Es que no avisa nada? Claro, es que está bien. Que se puso pues, el tema de hacer una reflexión sobre cómo va el movimiento, cómo vamos con el movimiento 15M, una reflexión de cómo está funcionando puntos fuertes, puntos débiles, y después, si daba tiempo, hacer una propuesta de mejora como de construcción. La gente hace propuestas tanto de mejora como de construcción. A ver, te digo, nosotros estamos tomando actas y hay una grabadora. Esta grabadora es de Usera, creo. Entonces, yo tomo hasta toda la asamblea. Digo, porque como yo no sé lo que hago, ya hasta el final. Tiene como para dedicarle a otra lo que sepa hacer de la audiencia. Vale, díselo a este chico. O si no, que en el momento en el que tú te vayas a ir, pues le invitamos un relevo de acta. Porque a lo mejor alguien ahora dice, bueno, no sé si me voy a quedar entera, pero. Esto que se graba directamente de lo que la gente habla de aquí. Sí, mira. Claro. Hemos hecho como un test. Entonces, si no, a lo mejor cuando de ahí, porque digan, necesitamos relevo de acta. Y que la gente. Perdona, cuando empiece la movida, si no se ha apagado la luz esta, o sea, si no se ha desconectado, porque cuando lleva un rato sin funcionar se desconecta, con darle aquí al grabador este rojo, se enciende la luz roja y es que está grabando. Empezaría, esto que es la grabación anterior, empezaría 000 todo. Si ves que no tal, o bueno, ya me acerco yo de otra forma. Vale. ¿Que me cojo aquí para tomar acta o me quedo allí o como lo quieres? Hombre, aquí hay mesa. Que más está ocupado, ¿no? A ver, compañeras y compañeros, vamos a empezar. El orden del día, no sé si lo llegáis a ver por ahí detrás. ¿Se ve? Vale. Hemos planteado, empezamos a la una, se nos ha echado la hora encima. Vamos a terminar, vamos a llegar al punto 3, a las 3 cerramos el punto 3. Más o menos, vamos a intentar ir un poco en ese horario. Entonces, si no hemos conseguido meter antes de las 3 el tema de varios, a las 3 hacemos un pequeño descanso de media hora para tomarnos un bocata o lo que sea, y a las 3 y media nos metemos en varios. Eso no significa que a las 3 todo el mundo se escapa. A las 3 nos vamos al bocata y a las 3 y media volvemos, ¿vale? Eso es, si podemos hacer el varios antes, pues lo intentamos meter antes a las 3, pero si no, vamos a intentar que sea así. Vale, el orden del día. Vamos a empezar con la lectura de unos textos que los va a leer nuestro compañero. De un No, lo hago en el de... Ah, de un texto. Vale. El punto 2, reflexión interasambleas. Punto 3, propuestas de mejora y consolidación. Y el punto 4, las propuestas varias. Empiezan los compañeros con el texto. Buenas, vamos a presentar el equipo de dinamización para que lo pilléis. De dinamizador vamos a estar Dichi y Jubal, que es él. De acta va a estar Irene y María. De turno palabra va a estar Aurora, turno palabra. Y en Ara, ¿dónde está Ara? Vale. Lo tenéis pillado para pedírselo a ellos, a ellas, y CD va a ser de facilitador, ¿de acuerdo? ¿Qué es facilitador? Los barrios que han venido hoy, más o menos que tengamos constancia, son Austria, Pusera, Carabanchel, Arganzuela, Villaverde, Lucero, Aluche y Lavapiés. ¿De acuerdo? Estamos aquí un gran grupo, unos cuantos grupos. Espero que sean igual levantar las manitas este durante toda la asamblea, que mola verlo. De verdad, está grabando por ahí como la grabo yo después. Y nada, pasamos con el texto que lo viene de la coordinación de asambleas. Y lo lee. Sí. O tuyo. ¿Va? ¿Va esto? Sí, déjame tal. Acércatelo y habla. Vale, me oís bien, ¿no? Habla alto. Habla fuertecito. Vale. Buenos días. Desde el mes de mayo, las asambleas de Madrid, de barrios de Madrid, son una realidad. Desde el entusiasmo de las primeras asambleas multitudinarias, impulsadas por el fenómeno mediático, se ha ido reduciendo paulatinamente el número de participantes. Las que a día de hoy continuamos compartiendo nuestras asambleas, aunque cansadas, seguimos altamente comprometidas y con mucha capacidad de trabajo. Estamos cansadas porque estamos intentando crear, a la vez que nos enfrentamos a situaciones externas que nos oprimen y obligan a la reacción instantánea, faltando tiempo para la reflexión y el debate profundo. Para llevar solo 5 meses nos exigimos muchísimo y a veces nos supera el trabajo. Somos unos lactantes y queremos hacer los 100 metros valla. Desde dentro y fuera del movimiento nos vemos reprimidos. Los medios de comunicación y políticos transgiversan la realidad, nos estereotipan y crean prejuicios. Nos exigen incluso llegan a marcar nuestro calendario. La policía no solo vigila, sino que se infiltra en nuestras asambleas, provoca, detiene y agrede, pudiendo esta situación agravarse a partir del 20 de noviembre. A pesar de esto, hemos vivido momentos memorables y emocionantes. Hemos organizado acciones, creado inteligencia colectiva e impulsando movilizaciones. Estamos rompiendo límites. Hemos parado desahucios, detenido redadas policiales, influido en los programas políticos, liberado y ocupado espacios, generamos y compartimos conocimiento. En definitiva, hemos generado debate. Y no pararemos hasta lograr una sociedad más justa, horizontal y participativa. Nuestra aspiración de futuro pasa por la ampliación del tejido social que ya hemos empezado a construir. Para eso es imprescindible crear y mejorar los cauces de comunicación entre los distintos barrios. Si nos implicamos, si nos multiplicamos, si cada barrio se convierte en un sol, nada podrá detenernos. Para esto nos quedan meses de labor sostenida y cotidiana, porque vamos lejos, vamos despacio y entre todos llegaremos. Interasambleas, así que bueno, las diferentes asambleas que quieran ir interviniendo, vais pidiendo palabra, los compañeros del turno de palabra os vayan tomando. Abrimos un primer turno, hacéis intervenciones breves si es posible, y ya después de del primer turno ya vemos si abrimos otro turno, si hay alguna propuesta o alguna reflexión concreta, Tema de las reflexiones sobre en este texto venía como un conjunto de ideas que salieron el otro día en distintas asambleas donde se vio pues los puntos fuertes, los puntos débiles, que no sé qué otra asamblea también se hizo, y era en plan de comentar para aquellas que no la han hecho, si no la han hecho o no han tratado este tema, pues ver ese tema de fortalezas, debilidades que tiene el movimiento o las asambleas, y creo que después intentar dar alguna especie de alternativas o llegar a una idea común, a un objetivo común para seguir el camino, supongo. Y para eso hacer una análisis DAPO, que puede ser para eso. Dímelo. ¿Me explica bien? Explica de todas formas lo de la que es. Escribe DAFO también hacia la. Vale, el análisis DAFO es un análisis donde se ven cuatro puntos esenciales. Una son las fortalezas como un movimiento asambleario de cada una, en particular la de cada asamblea, las debilidades que tiene como ese movimiento, las amenazas que puede llegar a tener como ser movimiento en sí, en general, de fuera, y las oportunidades que tiene el movimiento también de fuera, ¿de acuerdo? Así que más o menos, si alguien quiere plantear o ir después de lo que se ha leído, quiere hablar, ya está el turno abierto y la primera por aquí. ¿Cómo se llama? Buenos días, compañeras. Veamos, soy Rodrigo, vengo de Arganzuela y la semana pasada hicimos el DAFO sobre nuestra asamblea para buscar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tenemos. Así que allá voy. En debilidades hemos encontrado falta de coordinación entre grupos, falta de concreción, falta de tiempo para el debate, es decir, poca reflexión y dificultad de toma de decisiones, y cansancio acumulado. ¿Necesitáis que repita? Sí. Tiempo y cansancio acumulado. En amenazas hemos encontrado presión externa, es decir, medios, legislación, infiltrados, policía, cansancio a medio o largo plazo de cómo nos ve la gente, es decir, un cansancio de la opinión pública hacia nosotras, el sistema político y falta de interés ciudadano. Fortalezas, tenemos el espíritu constructivo, compromiso, determinación, heterogeneidad, que somos un grupo estable de capacidades y las redes sociales. Heterogeneidad, grupo estable de capacidades y redes sociales. Vale, sí, mejor. Vale. Y finalmente, en oportunidades, tenemos que falta mucha gente afín por unirse, la mala imagen de los partidos políticos, la internacionalización que vimos el 15 de octubre y que partimos de cero. Eso es todo. Vale, ahora tiene la palabra Ernesto de Grabache. O por lo menos contenido de facilidad para transmitirnos toda la información que les llega y para que nosotros a la vez, según nuestros intereses personales, vayamos pudiendo obtener esa información que ellos nos están entregando. Este problema es un poquito complejo, pero estamos en condiciones de poderlo realizar. Es uno de los apuntes que tengo planteado. Otro de los temas dentro de esta situación es el que está vinculado a que, tengo un teatro, así que voy a hablar como actor, ¿no? Otro de los temas que está vinculado a la sensación que tenemos de no tener vinculación con el entorno, con nuestra gente, con los ciudadanos. Según mi pobre criterio, creo que estamos muy bien vinculados con los ciudadanos. Y lo que nos está faltando, a lo mejor, es incluir a otras fuerzas, a otra gente que no está precisamente dentro de esa zona de confluencia con nosotros. Por ahí vamos a tener que hacer un trabajo en serio, de reflexión, porque las diferentes experiencias que hemos tenido de ir a trabajar en sanidad, por ejemplo, en los centros de aquí en Aguacate y en otras partes que hemos ido con el 15M a proponer cosas, no hemos encontrado, y en los ambulatorios, no hemos encontrado con gente que sin hacer diferencia ideológica han estado de acuerdo con los planteos. Y les quiero decir concretamente, lo voy a llamar por su nombre, gente del PP me ha criticado únicamente en unos pamfletillos que íbamos repartiendo que se mencionase el origen de la privatización, que era la Comunidad de Madrid. Es lo que le molestaba, pero estaban de acuerdo con todo el planteo. Entonces, ¿cuál es la llave que tendríamos que buscar, que encontrar, para que esa situación de confluencia y de inclusión también se extienda a ese sector de la población, de ciudadanos, que son trabajadores, que son pequeños empresarios, pequeños que coinciden con nuestros planteos, pero que desde una barrera ideológica no son capaces de dar el paso de unirse a nuestra fuerza de reclamación por una nueva sociedad. Porque en esa nueva sociedad los vamos a tener que incluir a todos. Y vamos a tener que trabajar con todos. Y yo tengo una idea que ya está escrita, en la cual cuando nosotros le llamamos a cambiar toda esta situación, llamamos a que los políticos hagan cursillos de reciclaje para que aprendan a defender lo público, con el único problema, con la única comprensión por nuestra parte, de que si ya están trabajando, ya saben movilizarse, ya saben controlar todo el tema del movimiento administrativo, que lo hagan, pero con otro contenido. Es una de las formas posibles de ir cambiando esta sociedad gradualmente, de ir transformando este sistema en otro sistema. Dime. Bueno. Corto. La mano. No aplaudamos lo nuestro. Bueno, muchas gracias, compañeros. Rogamos que estén viendo un video, porque somos muchos. Falta coordinación y después que no falta llega eso con el entorno. Cuidado con la rampa. Buenos días, compañeros. Para mí es muy personalmente muy Mi reflexión quiero empezar por entender, intentar entender la crisis mundial en la que estamos. Resulta que nos vienen diciendo que es una crisis mundial, pero es bastante... no es cierto. La crisis es de Occidente. Es como si el boomerang del imperialismo que crearon esas empresas de indias que fueron conquistando y fueron expoliando al mundo se haya vuelto contra nosotros. Tenemos que entender esta dimensión global para poder buscar las soluciones. Las manifestaciones del 15 de octubre fueron la prueba más patente de esto que digo. Segundo término, quiero aportar mi opinión de que a partir del 15 de octubre, nuestro movimiento, que era movimiento local, de vanguardia, por decir de alguna manera, se ha convertido en un movimiento de masas. La gente que salimos el día 15O éramos gente de muchas procedencias, pero todos teníamos una esperanza, crear un mundo nuevo. Este cambio entre un movimiento de luchadores a un movimiento de toda la sociedad debemos cuidarlo y debemos mimarlo. No tenemos que empeñarnos en que nuestras asambleas sean mayoritarias. Nuestras asambleas son minoritarias porque tenemos una labor específica y diferente que hacer. Tenemos que reflexionar y separar de todas las contradicciones que tiene el mundo el grano de la paja. Esa labor es una labor difícil, es una labor reposada, es una labor compleja. Este esfuerzo de aclarar la debilidad, las amenazas, las oportunidades, nos permite trazar una estrategia. Esa estrategia es tan simple como, si tenemos debilidades, ocultémoslas, que no las sepa el enemigo. Si tenemos problemas, resolvámoslos. Si tenemos fortalezas, apoyémonos en ellas y cada vez sean más fuertes. Y si tenemos oportunidades, seleccionemos muy bien los objetivos locales, pero que tengan una vertiente global. Esa para mí es la labor que tiene que hacer el movimiento. Y no me preocupa que seamos pocos, porque es necesario que esta labor sea callada, lenta, reposada, compleja. Así que deseo que fortalezcamos los instrumentos de coordinación. En eso está nuestro camino. Gracias. Bueno, como hay ya varios turnos, varias personas apuntadas, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a coger cuatro palabras más de momento, por si acaso, no nos da tiempo. En caso de que hubiera tiempo, lo volveríamos a abrir, pero vamos a coger, o sea, las personas que tengan un poco algo claro, por favor, que se vayan haciendo palabras, vamos a coger cuatro palabras y vamos a ver si no nadie ocupa más de cinco minutos para que poder un poco cumplir el horario. ¿De acuerdo? Y ahora sí puede venir María Ángeles de Usera, por favor. Bueno, yo voy a ser muy breve. He pedido la palabra con la intención de contestar al compañero de Carabanchel y en parte le ha contestado algo el compañero que hablaba anteriormente. La pregunta que me ha surgido cuando él hablaba de que este es un movimiento en el que cabemos todos, que apenas puede ofrecer resistencia a miembros de los partidos más a la derecha, porque partidos a la derecha son casi todos, pues me surge la pregunta de entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Es decir, creo que cuando hablamos de reflexión, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes somos nosotros? Porque no creo que todos estemos de acuerdo en que ese nosotros sea tan abarcador en el que quepa por igual el que está defendiendo los paraísos fiscales y creando y hambreando el mundo y los que con 620 euros, que es el salario mínimo, o incluso ya realmente a la intemperie. Entonces, definir cuál es el nosotros del movimiento 15M me parece un punto fundamental para empezar, porque el compañero anterior hablaba de esa necesidad de reflexión y creo que el cansancio que provocan las actuaciones a las que nos embarcamos a golpe de calendario o a golpe de efemérides son menos eficaces que el trabajo previo de definir este espacio. Hace poco acusaba en la prensa Bauman de que el movimiento 15M era un movimiento emocional, líquido, y que tiene escasa eficacia. Únicamente puede ser eficaz para señalar la contestación, el no. Pero creo que debe entrar en esa fase de construir. Y el primer paso para construir es definir de qué se hace ese nosotros. Nada más, gracias. Ahora hay otra compañera de Usera. Hay un matiz, ¿o cómo se llama? Bueno, pero brevemente, porque si nos saltamos los turnos de palabra. Ahora es un turno de palabra abierta, no es consenso ni de matización. Son opiniones y esta vez no se puede hacer matices. Los matices o se hacen después del turno de palabra, para explicarlo a todos. Es un turno de que cada persona puede decir lo que quiera sin derecho a una matización, porque son opiniones que cada uno tenemos. Igual que las que han tenido antes, que han salido, pues se van poniendo. Es como un brainstorming, se van tirando ideas. Después, a la hora de concretar o tema de estrategia, si lo vamos a hacer, o el tema de llegar a algún punto objetivo, es cuando se pueden hacer las matizaciones. Si no, simplemente es un turno abierto. No se puede hacer matizaciones. Vanessa, por favor, pues. Somos, que si el momento está amplio, que ponen todos, incluso los que definen países fiscales. Tan amplio que tenemos que cambiar los que. Definen los países fiscales, que el primer paso es construir y antes de construir debemos decidirlos para poder construir. Sí, me temo que van a tener que. Me la traigo para que aprendan y que sigan ustedes. empezamos diciendo no queremos saber nada de los demás, pero que ahora tal vez sería hora de unirnos. Y bueno, yo simplemente como toque final, decir que uno de los logros también, yo creo que son los aprendizajes personales que hemos tenido, ¿no? De aprender a relacionarnos de otra forma, a pensar en consenso, en no pensar en mayoría, en que mi opinión tiene más fuerza que la del otro, sino encontrar una vía común, ¿no? Entonces yo discrepo un poco con la compañera de Usera. Creo que el definir nosotros es volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Y entonces que habría que intentar hacer camino y luego ya vemos quiénes son. Bueno, me están comentando que hay que usar el lenguaje inclusivo. Además, no hemos hecho nada de lo de los signos, pero bueno, yo creo que ya somos veteranos. No sé si a estas alturas ya ha empezado los signos, tiene ahora mucho sentido la mitad de la asamblea. El turno de palabras está cerrado, a no ser que sobre tiempo en este punto. Si sobra tiempo lo vamos a abrir, pero es que si no, nos eternizamos. Y ahora viene Enrique de Villaverde. Con educación y con corazón, y sumar a todos, si no las asambleas ser a veces rupturistas con situaciones de compañeros que tienen doble militancia, de muy antiguo, inclusive, de sindicatos, de luchas sindicales, de gente muy honrada, ¿no? Que pueden estar hoy día más o menos, joder, que estábamos desfasados ya, no sé qué, pero que están ahí y que hay que sumarlos a nuestro movimiento, y nada más. Vale, ahora tiene la palabra Esperanza, de Carabanchel. Esperanza, ¿está por aquí? Entonces, lo que yo quisiera es hacer un matiz, pues yo he pasado por experiencias de verdad tremendas, que no voy a contar, tampoco mucho menos, y en primer lugar, como mis compañeros de Carabanchel, les voy a dar, pues, decir que son mi familia, quiero que sepan, son mi familia, totalmente, es la única familia que tengo, ellos han respondido como familia mía. Y no voy a entrar de lleno en mis asuntos, no, ni mucho menos, ya los conoceréis. Lo que sí voy a decir es que todas las experiencias duras que he tenido me han servido para reflexionar el por qué pasa esto, el por qué pasa aquello, de dónde viene y a dónde va. Y también me ha servido para mejorar. Yo como persona no me he quedado ahí en el odio, en el rencor, sino a decir cómo puedo evitar que estas situaciones se sigan dando y que gente siga sufriendo. Y yo creo que no hay sino un solo método, una sola cosa, y es con evolución personal. Cada persona, por más que nos vaya a venir a hacer una reflexión y una autocrítica, y mejorarnos a nosotros mismos, porque nunca podemos cambiar ninguna sociedad sin cambiarnos a nosotros mismos. Por eso, pues, el compañero que antes de Carabanchel era más o menos, yo creo que ha querido decir eso. Incluir a todos quiere decir que todos tienen que hacer una reflexión, sin lo cual no habrá posibilidad, por tanto, la sociedad, como ponemos muchas personas, unas, pues bueno, hemos visto así, otras ven de otra manera, pero sí con la reflexión de cada cual en nuestras cosas, en ver cómo nosotros podemos mejorar. O sea, que no hay cambio universal sin cambio personal. Vale. Gracias, compañera. En cualquier caso, quería volver a insistir, no por nadie en concreto, siempre por todo el mundo, que seamos breves y que evitemos los preámbulos, que siempre en la oratoria queda más bonito, pero tengamos el análisis del punto para ir aclarando concretamente toda la problemática que tenemos, vayamos directamente más que a cuestiones, reflexiones personales, a la problemática que hay y los problemas, las soluciones que podemos ver directamente al centro del tema. Vale, gracias. Ahora Andrés de Austria. Habíamos decidido que era otro y las marchas y las manifestaciones. presencia o la ausencia del enemigo se convierte en una cuestión secundaria. Dice, porque a partir de ese momento tendrá la población en su contra y todas sus decisiones se volverán en contra. Dice, una vez más se afirma que el principio según el cual el enemigo no es más que una contingencia que hay que neutralizar. No es el referente dialéctico de la acción, ya que la idea de libertad propugna, que la idea de libertad que propugna es justa y prescinde de su presencia. Dice, por lo tanto, y termino, dice, la fuerza del guerrillero reside más en la capacidad de contagiar con sus propias ideas a la población civil que en la eficacia de la acción militar directa. Dice, el conflicto no es físico, sino moral y político. Dice, y no hay solución de continuidad entre el conflicto y el consenso, sino que ambos dos son elementos que se funden el uno en el otro. Con esto quiero decir que yo tengo la sensación de que en nuestra asamblea, y a lo mejor es una experiencia compartida con otras asambleas y ha salido ya, somos un movimiento eminentemente reactivo, porque todas las semanas el BOE nos ataca con recortes y a veces, y tengo la sensación de que muchos compañeros y compañeras de la asamblea se han ido perdiendo por el camino porque buscaban en el 15M un movimiento mucho más propositivo. Con esto no digo que debemos hacer frente a todos los recortes que estamos sufriendo, pero creo que somos una alternativa. Una alternativa que ahora mismo, ojalá, y nunca, a mi juicio, nunca pase por los parlamentos, sino una alternativa que está en la calle. Entonces creo que una de las fortalezas o debilidades hasta ahora es que no hemos sido suficientemente proactivos y tenemos que serlo. Y en cuanto a la coordinación, y es por lo que estamos aquí, creo que deberíamos coordinarnos alternativamente a la estructura propia de la APM, que hemos visto, a mi juicio también, que es bastante ineficaz. Tenemos que empezar a coordinarnos localmente, pero también tenemos que empezar a coordinarnos zonalmente, ¿no? Y aquí somos asambleas de muchas zonas y efectivamente estos encuentros los podemos hacer cuando queramos, pero realmente no es operativo. De aquí sí que debería, a lo mejor, yo propongo que salieran varios trozos para poder coordinarnos más en el día a día y este tipo de actos hacerlos sobre acciones más puntualmente, ¿no? Pero que sí que tengamos en mente que tenemos que coordinarnos en acciones que nosotros creamos. Y luego ya, por último, en cuanto a la difusión del guerrillero que decía, creo que tenemos que difundir y difuminar por nuestros barrios todas las acciones y, a mi juicio, que sean propositivas, ¿no? Que planteemos otro mundo sea alternativo y los planteemos en nuestros barrios. Todo el resto. A ver, esto era de Ignacio. A ver, aunque me han comentado que esto se veía mejor, parece que sí, es un poco engorroso. A ver, ¿se oís mejor en el fondo ahora? Sí, vale. Entonces queda aprobado por consenso el cambio de megafonía. Ahora, Ander de Lavapiés, por favor. Ander. Yo uso la punta del barrio y el número, sobre si es la segunda persona de ese barrio, apunta el número. Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a cambiar un poco de registro, vengo más como enlace, intentar resumiros muy brevemente aspectos positivos y negativos de lo que ha sido la Asamblea Popular de Lavapiés estos meses, un poco en base a la evaluación que se hizo el fin de semana pasado. Supongo que luego ya pues irán saliendo compañeros de Lavapiés, compañeras, pues con intervenciones tal vez más personales, globales y tal. Como logros, sobre todo acciones que se han hecho desde grupos de trabajo como vivienda, en cuanto que se consiguió paralizar algún desahucio. Se hizo una acción en Banesto, también un poco para denunciar su complicidad con desahucios, que salió bastante bien. El grupo de migración y convivencia ha tenido mucha actividad y ha conseguido también, a través de acciones, paralizar redadas y hacer una labor de difusión muy importante en el barrio. Y también el grupo de Atacar ha complementado y también ha participado en manifestaciones como la del 15 de octubre con mucha importancia y ha conseguido dinamizar mucho este tipo de eventos. Además, se evaluó que como logros se había complementado otro tipo de acciones a nivel más de ciudad de Madrid, como Puerta del Hierro. También la Asamblea Popular de Lavapiés asumió muchísimas funciones se cree desde Lavapiés que ha contribuido bastante al desarrollo de la Asamblea Popular de Madrid y también en digamos, la acción desigual que ha habido un poco en los grupos de trabajo y comisiones. Algunos de ellos tal vez no se han podido cerrar cuando, digamos, ya no tenían pues un trabajo que realizar, y también un poco eso está relacionado con que algunos de ellos no han hecho actas o no se ha sabido muy bien qué era lo que estaban hablando, y eso se conecta con la importancia que tiene que haber para que todo el proceso que estemos haciendo quede recogido en actas para su transparencia, horizontalidad y propiciar la participación de la gente que no ha podido ir a las reuniones o que desee engancharse un poco más adelante. Un poco siguiendo esta temática, hay algunas comisiones que se han ido deshaciendo en Lavapiés. Infraestructura, dinamización, ha tenido un pequeño bajón últimamente, pero sí que se está haciendo una evaluación de lo que se ha realizado hasta ahora con idea de mejorar, con lo cual digamos que están más en un proceso de autorreflexión. También se evaluó un poco negativamente cómo determinar las tareas, cómo imprimir carteles, pegarlos, abrir el punto de información. Pues bueno, al final había personas que se habían, digamos, comido ese marrón, y también un poco preocupaba el que hubiera pocas personas asumiendo determinadas funciones, un poco respecto a la horizontalidad y acumular como determinados poderes, ¿no? Se cree que no se ha hecho, digamos, por maldad, pero hay que cuidar y que determinadas tareas y funciones sean más rotativas. Vale. ¿Cómo pasa el tiempo? También como que mucho del flujo de acción de la PIES, digamos, que se ha canalizado a través de grupos de trabajo, comisiones y acciones en Sol, y ha repercutido un poco en el bajón que haya podido experimentar la Asamblea Popular de la PIES. Y poco más. Yo creo que ya más adelante, yo mismo, seguro que más gente de la PIES, saldremos un poco más a interactuar con las temáticas que vayan saliendo. Gracias. Gracias por la concisión. Ahora José Luis de Lucero. Lucero. Se va preparando Jorge de Carabanchel para ir facilitando, también se va acercando del sistema local. Buenos días, me llamo José Luis. Aprieta. Me llamo José Luis, soy de la Asamblea de Lucero. Creo que esta asamblea, después de tanto tiempo, es un hecho tremendamente importante. Nosotros así lo veníamos discutiendo y lo defendimos en la primera reunión de coordinación. Creo que hay que seguir avanzando. Está claro que el gran acierto de este movimiento y donde reside su fuerza es en la manera de entender y de relacionarnos en la política. Esa horizontalidad, esa importancia de buscar más que la minoría o mayoría, el consenso. El tema de la inclusión, creo que esa es nuestra gran fortaleza. Pero creo que ahora estamos llegando a un momento en que tenemos que dotarnos de objetivos. Y de objetivos que nos hagan avanzar. De objetivos que no sean de tipo defensivo. Yo, de verdad, renuncio a ser el Pepito Grillo que diga a los políticos cómo tienen que hacer la política. Yo, ahí no. Quiero hacerla yo. Y quiero cambiar las cosas. Y creo que el movimiento está en ese momento crucial de empezar a ver objetivos que cambien esta sociedad, que cambien este mundo que no queremos, que no nos gusta. Y tenemos que empezar a proponer y tener un carácter mucho más ofensivo en el tema, porque tenemos un buen método. Y en ese método vamos a todo aquel que se quiera sumar, sea del PP o del que sea, que se sume, y el que no, que se quede atrás. Pero vamos a seguir avanzando, como estamos planteando el tema, contra la privatización, importantísimo. Y estamos llevando una batalla muy importante y creemos que tenemos que seguir ahondando. Y para eso, al margen de los objetivos, tenemos que dotarnos de algo que empieza a faltarnos: organización. Hay que organizarnos mejor. Hay que tener cada vez una voz que sea más de consenso y que sea única. Ese ejército democrático que combate día a día por unos objetivos comunes. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en ello. Por eso tiene tanta importancia esta asamblea. Y creo que los compañeros que se trabajó para poder hacerla, lo veíamos. Y creo que tenemos que avanzar. ¿Cómo poder continuar? Primero en objetivos y segundo en organización. En una organización bien basada en nuestro carácter, nada de representante, ni de líder, ni nada, sino bien en nuestros consensos, bien en nuestra línea democrática. Yo creo que hoy la reunión no la podemos desaprovechar y tenemos que ir avanzando en esos contextos. Nada más. Jorge de Carabanchel está por aquí. Millán de Aluche se puede ir preparando también, acercándose por aquí para ir más rápido. Gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, vecina. Yo en primer lugar coincidir plenamente con lo que ha planteado el compañero que ha intervenido antes que yo. Reuniones como estas son un avance enorme en la medida en que uno de los déficits que teníamos era el tema de la coordinación, incluso entre distritos, entre asambleas, que estamos geográficamente muy, muy cercanos, ¿no? Sí que me parece que a grandes rasgos, en lo general, coincidimos todas en cuáles son los problemas, las debilidades, la situación en la que nos encontramos, ¿no? Hemos pasado de las primeras asambleas y las primeras movilizaciones, que fueron muy masivas, que arrastraron a mucha gente, pues es natural, hemos perdido eco mediático, la gente se cansa, etcétera, etcétera. Nos hemos quedado núcleos más pequeños de la gente, más activista, más concienciada, que tenemos más ganas, que le ponemos más ilusión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo tampoco me comería mucho la cabeza, tenemos que tratar siempre de llegar a nuevos sectores, pero eso hasta cierto punto es natural, ¿no? No tiene sentido flagelarnos, yo creo que no hemos cometido ningún error importante, que lo estamos haciendo bien y que hay cosas pues que funcionan así y han funcionado así siempre. Una vez que tenemos eso, sí que me parece que una de las claves ahora es adaptarnos a esa nueva situación en la que estamos, ¿no? De en lugar de ser asambleas muy masivas, muy grandes, pues ser núcleos que de gente con muchas ganas y que quiere hacer cosas, ¿no? Y pues tener perspectiva, aprovechar para ir dotándonos de una mayor organización, en el sentido que decía el compañero antes que yo, no me voy a repetir, y sobre todo, pues ir aprovechando y ir teniendo en cuenta que la crisis está aquí, que el capitalismo es un sistema enfermo, que cada vez va a poder aportar menos a la mayoría de la gente, los problemas y las secuelas de la crisis se van a seguir extendiendo desgraciadamente, y nosotros lo que tenemos que hacer es, como queremos un mundo nuevo, y a mí me encanta esta pancarta, como llevamos la esperanza y la ilusión con nosotros de transformar las cosas, de encontrar un sistema sociopolítico mejor, pues convertirnos en un referente para la gente que quiera eso, ¿no? Se han puesto las camisetas de educación, también otra nueva de sanidad. Yo creo que una de las claves en este momento es que como 15M seamos los primeros que aporten a la gente que está luchando, y la gente que está luchando y los nuevos sectores que se incorporan miren hacia nosotros, ¿no? El tema de los desahucios yo pienso que es fundamental, una lacra espantosa pues que nos vendieron que todos teníamos derecho a la vivienda, así lo pone en nuestra Constitución, pues vemos cómo en la práctica no es así, cómo están echando a la gente de sus casas. Luchar contra eso, estar a la cabeza de ese movimiento, aportando, tratando, poniéndonos a disposición de las afectadas, etcétera, etcétera. El tema de una camiseta, que no conoceréis tanto, es el tema de sanidad, donde también está haciendo recortes, no solo en Cataluña, que han sido enormes, sino también en la comunidad de Madrid. Pues en sanidad queremos que vaya a la lucha, que esté en la pelea en defensa de lo público. El tema de los parados, que por ahora no se está moviendo, que son el sector que más sufre la crisis, pues tenemos que orientarnos conscientemente hacia ellos, ir con nuestro propaganda y nuestro material a las colas del paro, hablar con ellas, a decirles qué es lo que pasa, que necesitamos que participen, que estén con nosotros, etcétera, etcétera. Y de esa forma, ir convirtiéndonos en el referente de la gente que efectivamente quiere transformar la sociedad, que quiere una sociedad nueva, que quiere acabar con el capitalismo, y que el día de mañana, cuando dejemos de ser una minoría, cuando nos convirtamos en más, podamos efectivamente poner una alternativa a este sistema podrido y repugnante. Ahora va a hablar Millán, y que se vaya preparando Pedro de Carabanchel, por favor. ¿Millán de dónde es? ¿De dónde es? ¿Aluche puede Carabanchel? Ser? No, el siguiente es de Carabanchel. Pedro de Pedro, Millán. ¿Aluche? Hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Soy Millán de Aluche, de la Asamblea Popular de Aluche. Después de oír todas las intervenciones, a las cuales unas son estupendas, sobre todo la de Usera y de esta última de Carabanchel. Yo tengo algunas observaciones. Veo un cierto desánimo entre las gente que componen las asambleas y los grupos de trabajo. Y tengo que deciros que no os desaniméis. Vuestro trabajo, como ya se ha dicho, es enorme. Enorme y con poca gente. Dicho esto, tengo que deciros que tenemos un gran enemigo aliado en la red. La red nos supera tremendamente y hay mucha gente que se acomoda a informarse por medio de Internet o de los Facebook, los medios que hay. Esto es tremendo, pero vuestro trabajo es muy bueno. Lo podéis ver el resultado de esto en que todas las concentraciones y manifestaciones han sido enormes, tremendas. Somos unos indignados expectantes. Sigamos trabajando y tengamos confianza en Democracia Real ya y la Asamblea Popular de Madrid. Y finalmente, pues nada más. Vale, es no que se me ha acabado el tiempo. Ponemos un asterisco. Bueno, yo voy a poner un asterisco en los que hay textos que puedes poner al final del acta, ¿sabes? En plan de, ya veis que yo soy algo tan. Esto, claro. Tengo una envidia tremenda a los jóvenes porque vais a cambiar todo esto en beneficio de la chiquita que ha pasado antes, de la compañera de Usera y de otro chavalín que hay. Ese es nuestro trabajo para el día de mañana. Ojalá yo tuviese 20 años para poderos acompañar. Muchas gracias. Pedro de Carabanchel. Pedro de Carabanchel. Ah, está aquí, bien. Y ahora va a ser la última palabra. Despacito. Buenos días. Simplemente comentaros un poco el DAFO que hicimos en Carabanchel el pasado día. Entonces, empiezo por fortalezas. Las fortalezas que encontramos en la Asamblea Popular de Carabanchel fue una de ellas que somos apartidistas, nuestra horizontalidad, que utilizamos inteligencia colectiva, que somos inclusivos y pacifistas, que dentro de lo que cabe somos organizados, que somos un movimiento vivo y evolutivo, estamos parados. En cuanto a debilidades, por ejemplo, encontramos que aún somos poca masa social, tenemos poca masa social, que es algo que debemos de incrementar, que disponemos de poca participación migrante, que tenemos pocos recursos, como no tenemos locales, no tenemos dinero, no tenemos miedo, que aún disponemos de pocas redes con las entidades y vecinos del barrio, con otras entidades que ya están en la lucha anteriormente a nosotros y nosotras. Que tenemos aún poca visión a largo plazo para nuestras acciones. Que no respetamos los consensos, todo lo que deberíamos. Y que hay poca rotación en los puestos de más activismo. Como amenazas, principalmente, voy a resumir un poco porque había muchas, principalmente se veía un incremento de amenazas a partir del 20 de noviembre, no sé por qué. Entonces, dentro de ese 20 de noviembre, pues el poder político, la policía, también se veían como amenazas infiltrados que dificultan la actividad normal de la Asamblea, los medios de comunicación, la climatología adversa, prejuicios mediáticos, como ya lo habéis oído, perros flautas, estereotipos de la población. Y para acabar con oportunidades, resumo un poco, que despertamos simpatía, que estamos aprovechando la brecha comunicativa que nos aporta Internet, la crisis financiera que indigna al grueso de la población, también lo vimos como una oportunidad, incluso se vio como una oportunidad que ganara la derecha en el 20N, que hay más gente que piensa como nosotros y nosotras, el neoliberalismo liberalismo predominante que campa en el planeta y que por supuesto que hay posibilidad de hacer cosas positivas e innovadoras. Bueno, básicamente será el principio de DASPO que hicimos en Carabanchel y bueno, algún día lo cruzaremos y le daremos unos objetivos. Bueno, gracias a todas las personas que han participado, yo creo que ha sido muy interesante, por la brevedad y concisión, todo el mundo se ha tenido el tiempo, ha sido gente muy responsable y se ha automoderado. Ahora, si os parece bien, vamos a hacer el compañero. El compañero Isis va a hacer... Va a hacer un poco un resumen, un esquema de todas las reflexiones y los análisis que se han hecho para que tengamos claro un poco toda esa inteligencia colectiva que se ha generado, en qué se concreta. Y si os parece también, pasamos luego al siguiente punto de propuestas y habíamos estado comentando que para evitar dispersiones y repeticiones, que cada asamblea, un poco, en las propuestas que ya ha consensuado sobre estos temas, una persona de cada una de las 8 asambleas que han venido venga a hablar, exponga las propuestas concretas para que no haya repeticiones, ya que bueno, pues las propuestas en cada asamblea todo el mundo las sabe y podría salir varias personas de cada asamblea a decir la misma propuesta o un poco a veces variantes. Entonces, en principio de cada asamblea eligiera una persona, viniera aquí a exponer las propuestas que han aprobado y ya con posterioridad, brevemente, alguna propuesta individual de alguien que al hilo de todo esto tenga alguna matización o alguna otra idea innovadora o así. Entonces, también para economizar un poco el tiempo, ya que somos muchos, y poder ir a sacar una rentabilidad concreta. Sí, se entiende que las propuestas son para el tema de coordinación de todos los que están hablando. Y así, mientras el compañero lo expone, las asambleas pueden ir un poco organizándose para que manden a la persona que crean oportuna que nos traiga la propuesta. ¿De acuerdo? Quizás las personas que se hayan reunido para organizar y coordinar el evento, pues pueden venir. Paso la palabra al compañero para que haga el resumen. A ver, por favor, a todos, en general, aunque no nos guste la idea, vamos a intentar escuchar hasta el final, ya que estamos aprendiendo, vamos a escuchar hasta el final y después el... ¿vale? Porque es que al final no lo he entendido, ¿vale? Una información de la comisión. Que nos damos 30 minutos para debatir por barrio. Vale, había entendido, lo que he entendido yo, es que estas propuestas ya, las propuestas sobre este tema, como ya hubo la reflexión, ya habían sido tratadas o había habido ya algunas propuestas. En todo caso, como va a venir un portavoz de cada asamblea, va a dar unas cuantas, y entre todos van a dar unas cuantas. No sé si abriremos un turno para más propuestas que no se hayan debatido en esas asambleas, si salen o nacen ahora, también se van a recoger. ¿Queda claro esto? Como parece que hay aquí un problema de interpretación sobre este tema y hay algunas asambleas que por lo visto no tienen bien trabajada la propuesta, lo que vamos a hacer es reformular un poco esto, si os parece, es que venga una persona de cada asamblea, en cualquier caso, y luego se abre el turno a todo el mundo para que por lo menos una persona de cada asamblea hable. Para que no hablemos un turno de 8 personas y al final sean 2 asambleas las que estén interviniendo y nos quedemos un poco cojos con esto y así de esta manera lo abrimos a las individualidades, pero también las asambleas tienen un poco la palabra en cierta medida. Pues también llamamos un poco a la responsabilidad de que cada persona un poco del primer turno de palabra de asamblea sean personas que conozcan bien un poco los consensos de su asamblea para poder hacer las propuestas, de acuerdo, de que hayan participado en estos debates. Gracias. Yeah. de resumir todo esto, intentar resumirlo. No es fácil y a lo mejor me he tragado algo, pero bueno. En la parte de... voy a empezar por el amarillo, por debilidades, y lo vais siguiendo si queréis. Teníamos una falta de coordinación, y para todas las personas, ¿vale? Porque después vamos a intentar tratar los temas o las propuestas en base a este cuadro, en base a las debilidades, en base a las fortalezas, en base a las amenazas y demás, ¿vale? Falta de coordinación, falta de concreción de objetivos y de organización, ¿vale? Falta de tiempo para el debate en asambleas. Supongo que falta de tiempo en el debate se refiere físicamente en las asambleas. Cansancio de la gente que está interviniendo en las asambleas, que somos una parte minoritaria de la población, no somos todo, no somos todo, toda la población. Que no tenemos alternativas, no damos alternativas, que nos tenemos que plantear quiénes somos y dónde si entran todos realmente en este movimiento. Ciertos problemas que han surgido, que ha salido de Lavapiés, que tienen las asambleas y que eso merma también, y es una debilidad. Menos gente que en el inicio, que nos estamos acomodando a las personas a esas asambleas y a internet, en cierto modo, también, sin renovarse. Poca participación de los inmigrantes, pocos recursos, que tenemos que abrir redes con... que no tenemos redes con otras organizaciones que ya tienen lucha anteriores, poca visión a largo plazo de las acciones que llevamos a cabo, respeto de consenso, que no lo respetamos normalmente, bueno, que no lo respetamos algunos, no normalmente, ¿no? Si no, esto sería coño la verdad. Perdón. Rotación de los puestos, de que nos acomodamos en unos puestos y las EAPM o demás tienen unos como unos puestos fijos. En amenazas, que es la parte roja, creo, no, naranja. En amenazas, la crisis, que puede ser una amenaza, pero también puede ser una oportunidad. La presión externa a la que vemos sometidos porque no tenemos esas alternativas, o por las consideraciones que se hacen. Cansancio a largo plazo sobre la opinión pública, que puede ser un movimiento que canse al final a la gente a largo plazo. Una amenaza es el sistema político que entre o que esté o que está. Falta de interés o de vinculación de los vecinos, que es por lo que baja, según veo, las debilidades. La policía, los infiltrados, la climatología que llega, se acerca el invierno. Y prejuicios mediáticos. Que prejuicios mediáticos, no sé si es tanto por cómo nos tachan o de los prejuicios que se tienen hacia los medios de comunicación por el movimiento. ¿Cómo nos tachan? ¿Cómo nos tachan? Bueno. Yo creo que, bueno... no puedo opinar, así que me tengo que callar la opinión. Fortalezas. Asambleario, que somos un movimiento asambleario y horizontal, que hay una estabilidad de capacidades, que utilizamos mucho las redes sociales en su forma más dinámica. Espíritu constructivo, que es heterogéneo e inclusivo, con bastantes ideas, que... hay una idea común, aunque no esté dada, hay una idea común de un cambio de mundo, un cambio de nuevo mundo que atrae, que yo he entendido eso, vamos. Luchas, que luchamos por injusticias generales, como la vivienda, educación y sanidad, que es otra fortaleza, que somos apartidistas, que somos un movimiento evolutivo, y en oportunidad, que queremos construir otro mundo, que es posible otro mundo, perdón. Gente, que hay gente afina al movimiento que no está, definirse, que puede ser otra oportunidad, una definición de todo. Mala imagen política nos beneficia o puede ser una oportunidad. Que es un movimiento que se está yendo a lo internacional. Una oportunidad puede ser cómo unirnos a otras organizaciones, que empezamos de cero. Sumar y no ir en una dirección, cambio personal o cambio de la opinión de cada persona o el comportamiento de cada persona, unos objetivos, más propósito, adaptarnos a las nuevas situaciones, dar alternativas, la crisis, como he dicho antes, que puede ser una oportunidad también, y cosas innovadoras por dar todavía. En base a esto, ahora llega el segundo punto, que van a ser esas propuestas que han trabajado las asambleas y que daremos un turno para que cada persona, después de esas propuestas, pues tengan la oportunidad de de decir las suyas también, ¿de acuerdo? Y ahí se están reuniendo. Doy, no sé si damos 2 minutos hasta que se organice el tema de esto. Pues si queréis pensar, si queréis descansar también de oírnos, que también es cansado. Y con el tema de darle la cabeza un poquito. Ahora, damos un tiempo hasta que vengan los que van a salir a los componentes. O seguimos. Seguimos. Pues. Vale, los aseos, para todas las personas que tengan incontinencia como yo, los aseos están aquí a la izquierda, bajando las escaleras, ¿de acuerdo? El descanso es más tarde, ¿vale? No sé si hay ganas de fumar o yo qué sé, o ya es muy cansado, pero vamos a seguir ahora con el tema de las propuestas, ¿de acuerdo? Todas las asambleas que tengan una propuesta en firme, o tengan un portavoz que tenga una propuesta que haya trabajado sobre esto, que vengan, no hace falta que sean de todas, si no la tienen trabajadas, y después empezaremos con el turno de palabra para las propuestas, ¿de acuerdo? Así que todas las que tengan, que vengan hacia aquí. Por favor, silencio un poco. Damos 5 minutitos de descanso, damos. Porque estamos viendo mucha gente. 5 minutos. Un recesito de 5 minutos para que quiera salir a fumar, a mear. Se ponen las asambleas y se debate un poquito entre las asambleas que se quieran juntar. Y en 5 minutos clavados, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias. ¿Sales tú? ¿Sales tú?